Como el cosquilleo de Miguel Ángel Blanco en la nuca, como un aleteo, como un parpadeo, como un parafraseo de Lorca, como un estuca, bombardeando corazones ya bombardeados, como partirme en dos cuando debo estar más entero que nunca, como irse el lunes de putas, algo así como decirle al apóstol Lucas, venga tío, hasta luego, ¿eh? Como imaginar a Tego Calderón cantando en catalán el himno del Sega 2. Cataluña triunfante, una raza rica y plena, una carrera que está yendo a no pare tan superba. Como Jiménez Los Santos, cada día hablando mierda. Como cuando pasa por un detector de metales y le pita la pierna. Como los que me entiendan, como gritar la check. ¡Cómete esta! Como lloré cuando en el 93 rompió la escuadra Iniesta. Como que el mundo se ha militarizado y yo prefiero soldar que ser soldado. Como el mejor éxtasis de Jim Morrison. Como Pinochet muerto sin ser condenado. Como Videla indultado. Como besarte con tarifa plana. Como pasar una noche bebiendo sin pagar ni una jarra. Como deciros gracias. Como retorcer el bolígrafo contra el papel después de 2 meses sin escribir nada. Algo así. Como fundirte entre aguas. Como Millet viviendo a cuerpo de rey. Como Juan Carlos viviendo a nuestra costa. Como Costa haciéndose un traje con tu sueldo. Como tu sueldo congelado este invierno. Como un BMW para sobrellevar la crisis. Como que los de IKEA no tienen bien amueblada la cabeza. Como Carrero Blanco saltándose un semáforo. Como una cebra diciéndole a su hermana, ¿qué te pasa, guapa? ¿Qué te veo rayada? Como estar con los míos que siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre me sacan la carcajada. Como la muerte a traición de Trotsky. Como que te fusilen al amanecer. Como que el placer se venda en Eroski. Como un solo de guitarra del Wojo. Ya ves, como mirar a la chica que te gusta de reojo. Como la iglesia metiendo siempre las narices. Como los curas pederastas que viven tan felices. Como 100 de las antiguas pesetas. Como que tu novia se deje comer las tetas. Como sentir odio, vivir deprisa e imaginar lo mismo, sí, pero desde una cornisa. Como que la gente no tiene problemas en la vida y se los busca. Como que mi caja de condones por estrenar hoy caduca. Como una vida injusta que me golpea y me hace inmune. Como la resaca que me dura hasta el lunes. Como los 1200 políticos con coche oficial y chofer que pagamos todos. Como una canción de síncope para acabar un día redondo. Como darle Obama el premio Nobel de la paz. Como que si yo mismo me conozco, como coño me vais a conocer los demás. Como viajar y desaparecer. Como reeducar a los que educan. Como con la boca con la que otros chupan. Como el cosquilleo de un palestino en la nuca mientras su vecino judío dice feliz Hanukkah o algo parecido, ¿no?